40 años estuvo prohibido este idioma. Por Franco. El Franco. El vasco. El que lo alojó a Perón 18 años. Ajá. El amigo de Hitler, el que dejó bombardear Guernica y desapareció 142.000 personas. Y que todavía el Estado español protege de los juicios, ¿no? Sí, y el presidente nuestro también. No, eso está de más, estuvo de más. No sé si estuvo de más, ¿eh? Porque también venerar la historia argentina y la corona y toda esa invasión y de esa conquista y ese aniquilamiento es venerar a Franco. Sí, de alguna forma. No, pero como no tengo ningún dato real, por eso digo que estuvo de más. Pero bueno, es verdad, es toda una empatía, una gran empatía. Así que bueno... Y la soledad, ¿no? Esta misma forma de existís, estás, sos parte de mí. Sí, el idioma, el vasco, de Euskal Herria. Sí. Y esta cuestión, otra vez, ¿no? O sea, está la soledad, es parte, me habita, es la que me acompañó y en esos rincones de la noche está. Sí, ¿no? sí. Está, va a estar, y la soledad no es celosa, porque vos podés estar con más gente. Y está ella, todo bien. Siempre está, y si vos te olvidás de ella, ella no se enoja porque sabe que en algún momento volvés. Y después cuando nacés, estás con ella. ¿Algo más? ¿Te pinta? Sí, cómo no. Lo que me gustaría es poder, poder esta canción... Claro, no era esta canción la que yo iba a cantar. Tengo una canción que también la traduje a la euskera. No la traduje yo. Lo hice un trabajo hermoso literario de adaptación y traducción. Ajá. Con una amiga en Bilbao. Yo viví 7 años allá, por eso me pegó mucho. Ahí es donde yo entendí el problema de las naciones, las lenguas y los estados nacionales. Ahí lo aprendí porque el País Vasco está partido entre el Estado francés y el español. Sí, el genocidio de los españoles en América también se tradujo hacia el interior del propio territorio de España, ¿no? Catalanes, vascos, gallegos en el norte. Sí. O sea, un crimen de lenguas unificadas por la Corona de Madrid, ¿no? Sí. Un conflicto identitario. Franco era gallego. Y el idioma gallego, él mismo lo prohibió. O sea, prohíben los idiomas, es increíble. Yo me acuerdo de hablar con una señora en la plaza, frente a la Catedral de Bilbao, que yo estaba tocando y charlé. Y ella me decía que cuando era chica, el papá de ella le decía a su mamá, Maricho, que pan se dice pan, no oguíe. Como diciendo, no digas más oguíe. O sea, es como si le decís, no digas más pan, porque te van a llevar los pacos, no sé cómo mierda se llamaban, los de la pelela en la cabeza, ¿viste? Que la Guardia España, Nacional, ¿no? Eso, la Guardia Civil. Sí, bueno, cosa que se repite aquí también en el territorio hace no tantos años atrás con la lengua mapuzungún. Todavía hace muy poco acá en una escuela a un hijo de gitanos le dijeron, o sea, tengo presente, la maestra, no puedes hablar en tu lengua. Claro. Y el pibe gitano, que tenía a su hermana gitana, le dijo, pero es la que hablo. Sí. En español. Y estos conflictos, no podés hablar gitano. ¿Le contestó en español? Sí. Yo le hubiera contestado en gitano para que no entienda la guasada. Que le estaba a punto de decir. Tal cual. Pero bueno, viste, ahí dije guasada. ¿Sabés qué? Eso es la educación. Yo iba a decir guarangada. Que lo tengo prohibido, porque guarangada es como decir que es malo ser guaraní. Uh-huh. Y eso lo aprendí tanto que casi lo digo. Y cuando iba a decir guarangada dije guasada, y me acordé de cómo le dicen, por lo menos en Chile, a los guasos. Sí. Y casi todos los insultos son como casi nombres propios, nombres de culturas, nombres normalizados, de personas. Despectivo de un pueblo. Por eso yo creo que el lenguaje hay que revisarlo todo el tiempo y sin miedo. Hay que revisarlo y redefinirlo, ¿no? Bueno, esta canción, así como lo hice con el euskera, lo quisiera hacer con el mapuche, con la lengua mapuche. Necesitaría para eso, bueno, a un hijo de ese pueblo y de esa lengua, ¿no? No por presumir ni porque esté de moda todo esto, que también está de moda y lo lamento mucho, O también pienso que quizás las modas por lo menos dicen y muestran, y cuando pase la moda algo va a quedar, por lo menos ya no es un tabú. Sí, está, ¿no?, en la superficie, digamos, ¿no? Claro. Se habla. Eso es lo que esperamos, creo, muchos, de las modas y de los movimientos, ¿no? Sino porque, bueno, yo usé la euskera porque estuve mucho, lo habitaste, tengo, digamos, mucho compromiso. Cuando sí, yo me siento de ahí, ¿viste? Yo de alguna forma renací ahí. No nací, pero renací. Y porque esa lengua, cuando yo canto en euskera, pienso en todas las lenguas. Muertas o moribundas o en la mira. Y bueno, soy argentino y me llegó la información de que están los mapuches viviendo y sosteniendo y peleando y construyendo y dando un ejemplo que de eso que necesitamos desesperadamente todos. Así que yo pensé mucho en eso. Tengo que cantarlo en guaraní, tengo que cantarlo en mapuche, pero no tengo tiempo. Y no tengo, digamos, los aliados en eso. Es para cantar en una lengua en nombre de todas. Eso es lo que yo quiero hacer. Así que bueno, ya pronto quizás lo estaremos haciendo. Mientras tanto, uso mi humilde euskera para preguntar esas preguntas incómodas. ¿La tierra qué? Dice esta canción en un momento. ¿La tierra qué?